No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí. Pregunta, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por Haití? ¿Qué pregunta nos dejaba planteado Alí Primera de esta canción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por Haití? Y desde la radio lo primero que intentamos es mantener actualizada la información de lo que está ocurriendo y la visión desde los movimientos populares haitianos que están en esta semana redoblando su esfuerzo de movilización en medio de la crisis política que vive ese país. Establecemos contacto con el doctor Jean Buteau, médico haitiano desde Puerto Príncipe, dirigente de la organización de izquierda Alternativa Socialista. A esta hora se está realizando una reunión del denominado Acuerdo de Montana, ese acuerdo de diversos sectores políticos y sociales que se reunieron tiempo atrás en un hotel de ese nombre, Montana, de ahí el nombre del acuerdo, para evaluar la situación política. Hoy temprano les contábamos de movilizaciones de ayer que dejaron el saldo de un muerto, pero vamos a escuchar el diálogo que mantuvimos hace minutos con el doctor Buteau desde la capital haitiana. Una vez más, gracias por atender desde Haití a Radio Centenario. Estamos siguiendo con preocupación los acontecimientos. Hoy veíamos a través de las redes las imágenes de la movilización de este lunes, según se informa, que dejó el saldo de un manifestante muerto, y veíamos también a un pueblo indignado con declaraciones muy, muy fuertes que reflejan esa indignación precisamente de los manifestantes, del pueblo haitiano, con lo que está pasando, ¿verdad? Bienvenido a Radio Centenario una vez más. Gracias por recibirme. Es cierto lo que usted dice. Ayer nuevamente hubo una jornada de movilización y lamentablemente, digo lamentablemente porque la gente que está en el gobierno y también los aliados no quieren entender, pero no pueden entender. Y eso está claro, que no pueden entender porque tiene intereses, claros, pero otros que no son tan claros. Intereses ligados, a grupos mafiosos, intereses ligados a hechos fuertemente delictivos durante su pasaje en el gobierno. También digo lamentablemente porque la exasperación de la gente lo lleva a hacer cosas también que hay que reconocerlo, que más concuerdan con una cierta anomía en la sociedad, o sea, con un rechazo de todo, de algunos símbolos de la vida en común, de la vida en conjunto. Uh-huh. No solamente los símbolos, también lo que representa materialmente, no digo ahora en el como ejemplo simbólico, sino materialmente, quiero decir las tiendas, los negocios, claro, las oficinas del Estado, puede ser, por ejemplo, oficinas de la aduana, oficinas de recaudación fiscal, estaciones de policía, todo lo que también representa una cierta forma de autoridad. Y el rechazo, yo creo que eso va a requerir de un estudio sociológico muy profundo. Yo no soy sociólogo, pero como actor político tengo el deber de hacer reflexiones ligados a la sociología. La gente tiene una cierta mutación en la percepción de la detención de la riqueza. Hay una mutación en la legitimidad de la detención de la riqueza. Y eso me compromete a mí, le compromete a cualquiera, le compromete al que tiene muchísimo dinero, el millonario y también una persona como yo que trabajo, digamos, día a día. Bueno, un punto en breve, la situación es caótica y para terminar le diré que solo la renuncia de este gobierno puede traer una luz, no digo solución, pero una lejana luz de solución. ¿Qué es lo que ha llevado, cómo podemos resumir la situación que ha llevado a esta semana de movilizaciones? Porque se había hablado del aumento de los combustibles, ahora también vimos el resurgimiento del cólera, ¿no? Que está advirtiendo incluso Naciones Unidas del riesgo que esto implica. ¿Cuál es la suma, además de toda la situación de inestabilidad política, que ha llevado a esta semana de movilizaciones, doctor Butó? ¿Cómo se puede resumir las razones que han llevado a esta semana de movilizaciones, de protestas que han comenzado? No es una semana de protestas. Las protestas no van para. Hace un mes, personalmente, que por ejemplo en mi consultorio yo le pido a mi secretaria de venir, ella viene a veces, y cuando le pido, a veces me llama, porque todos los barrios están, en cierta medida, están clausurados. Claro. Y la circulación aún para los peatones, para los que van de a pie, es requete difícil. Ni hablar de moto, y mucho menos en auto. Así claro. Que no, el transporte colectivo está prácticamente cero porque el precio del combustible lo hace prohibitivo para el transporte y también para el consumidor. Así que es más de un mes de país bloqueado. No es esta semana. Lo que pasa, probablemente, esta semana ha habido un resurgimiento porque el gobierno tuvo la, no diría la pésima idea, pero es prácticamente una, no, la palabra no me viene, no quiero decir traición, porque muchísimo más que una simple traición, aunque es difícil que haya algo más que traición, pero lo logró al pedir una intervención. Se suponga, y eso nadie, no hay, claro, por el hecho de que no hay parlamento, no hay organismo de control, tampoco hay organismo que puede legiferar al respecto. Entonces, yo no sé si por incompetencia, claro que hay incompetencia también, hay impericia, hay muchísima impericia, tener una cosa así sin tratar de obtener, de lograr una forma de consulta popular o representantes populares, es una pésima idea. Entonces, con las organizaciones sociales, entonces se ha llevado una forma de recrudecimiento de la protesta, pero las protestas nunca habían parado. Claro. ¿Se concretó entonces ese pedido de que la OEA sería en primer término o en coordinación con la ONU el pedir el hecho de nuevamente la presencia de tropas extranjeras? Exacto, eso fue lo que pidió el gobierno de alguna forma hay que llamarlo a eso, el gobierno de Ariel Ogui. No sé si me oye bien. Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno. Entonces, cruzó este pedido, diría yo, no sé, en el peor momento, pero no sé si hay algún momento para cruzar un pedido de intervención. No lo sé. Pienso que no existiría tal momento. Y segundo, ayer escuchaba uno de mis colegas en el sector político que hablaba de que el resultado, el pésimo resultado, el pésimo balance de este gobierno. Bueno, yo le sugerí de no hacer balance, porque nadie lo puso al frente del Estado, nadie lo eligió, o digamos, por lo contrario, alguien lo eligió, fue la comunidad internacional, el Core Group. Entonces, si hay un balance, ellos le tienen que pedir un balance, y probablemente para ellos el balance es positivo. Entonces, cuando alguien dice que lo hizo en el peor momento, porque no solamente que el balance global, porque el país sombró, digamos, cundió en un caos, en una situación caótica total, no hay ningún segmento en lo que hace a una sociedad que funcione. Nómbrelo, ¿no es cierto? En el aspecto social es un desorden. En mi barrio, que se supone que es un barrio, digamos, de élite económico, ayer le puedo mandar, después de esta conversación, le voy a mandar lo que yo grabé como detonaciones, como ruidos de armas. Sí. Que ayer atacaban una subcomisaría de policía. Entonces, socialmente, nada puede ser peor. Es decir, puedo estar caminando y sea que me encuentro con una bala perdida, pero la bala puede no ser tan perdida, puede ser una bala bien elegida, y también puede ser, por ejemplo, un control, no de policía, pero un control de grupos armados. Claro. Este gobierno, bueno, cuando digo este gobierno me refiero al régimen que la comunidad internacional impuso al país desde el 2010. Bien. Desde el 2010 vivimos bajo el régimen de un gobierno oligarco-duvalierista, oligarco-fascista, y que tuvo la idea, como la policía primero no era tan fiable para ellos, tampoco era suficiente, entonces se volcaron sobre grupos que armaron ellos. Supuestamente que el gobierno de la balas había iniciado, digamos, una práctica de armar jóvenes. Bien, bueno, doctor Butó, para ir en concreto los minutos que nos quedan a lo que está pasando ahora, en ese pedido de tropas, ahora teníamos alguna versión de que lo que funciona o lo que existe del Senado estarían planteando que se retire ese pedido de tropas que hizo el gobierno haitiano, y por otro lado algunas versiones también de que el secretario de la ONU, Guterres, que en el fin de semana hizo el planteo de envío de tropas, ahora estaría un poco replanteándose eso en el sentido de hacerlo solo si existe un consenso también con la oposición. ¿Ustedes manejan alguno de estos elementos? Sí, sí, los hemos leído. Con respecto al pedido de lo que queda del Senado, bueno, en realidad eso lo podemos considerar casi como pedidos individuales, porque el Senado como institución no existe. El Senado no tiene quórum, sí. No tiene, y hay cosas, ¿no es cierto?, que el Senado solo no puede hacer, debe hacerse en conjunto con la Cámara de Diputados, es decir, en la Asamblea General, ya que no hay Cámara de Diputados, no hay tampoco posibilidad de Asamblea General. Así que el tercio del Senado, difícilmente desde un punto de vista legal e institucional, puede cursar algún pedido. Pero más allá del aspecto legal e institucional, la mayoría de la gente de este Senado es gente constituida con el régimen. Uh-huh. Es gente que está muy, muy, muy ligada al régimen. Se enriqueció también. La mayoría se enriqueció con el régimen. La mayoría está entreverado, digamos así, en negocios turbios, hasta incluso uno de ellos en secuestro contra este, no me acuerdo cómo decir, secuestro contra dinero. Uno de ellos. Así que políticamente y moralmente, ¿no es cierto? Es muy difícil que la gente, la sociedad, la comunidad nacional le dé, digamos así, algún crédito a ese escena. Y lo de Guterres, ¿ustedes lo han visto también esto de que estaría también un poco...? Lo hemos visto, pero Gutiérrez no está tampoco muy alejado tampoco de lo que está ocurriendo en Haití. Hace algunos meses, y le voy a mandar también por su en un momento en donde el señor Gutiérrez hablaba para decir que la confederación de los grupos armados ha traído una mejoría en la situación social en Haití. Fueron ni palabras más, son palabras claramente, eso es una citación lo que le estoy haciendo. Palabras claras expresadas por el señor Gutiérrez hace algunos meses. Y eso fueron, digamos, por informe de su representante en Haití, la señora Lalim, que también participó en esa, lo que se llama Confederación de los Grupos Armados. Estamos pagando, digamos así, como me decía un periodista hace algunos minutos, es un plan bien establecido, es una construcción bien montada con algunos aspectos de Haití, algunos pseudo políticos, gente que no tiene ni la formación ni suficiente virtud ni carácter para, digamos, ocupar ciertos lugares en el Estado. Es por eso quizás que los habían puesto, para llevar el país a este punto. ¿Para qué? Bueno, algunos sugieren que debe haber algún plan por la explotación de algunos elementos muy importantes en la tecnología moderna. Puede ser, pero una cosa es así, no es posible que los gangs no lo hizo las Naciones Unidas ni la OEA, pero sabemos cómo la OEA soportó el señor Jovenel Moïse, e incluso el señor Almagro claramente haciendo una intromisión inaceptable, hasta habló de la constitución haitiana, hasta habló y dijo que sí, esta constitución tiene que ser reemplazada. ¿Por qué en aquel momento el señor Jovenel Moïse se había metido en un plan de cambiar la constitución para justamente protegerse a sí mismo? Y el señor Almagro, de manera que es realmente, discúlpeme la palabra, es muy común en Argentina y Uruguay, pero este país se ha vuelto un quilombo, claro, por acción de algunos sectores reaccionarios en Haití, pero como dice la canción, con una ayudita también de los amigos. Claro. Doctor Butón, un par de preguntas últimas. Si ha habido un cuestionamiento de un sector de los militares, tenemos entendidos, al gobierno, ¿qué importancia puede tener eso? No, para mí no tiene ninguna importancia. Voy a ser muy, muy, como dicen en francés, teatea, equivalente a un poco vulgar. Aritméticamente no hay fuerzas armadas en Haití. Se puede decir que ha habido un intento de parte de Jovenel Moïse, como hay cierta parte de la sociedad civil y de la comunidad haitiana en general que pide fuerzas armadas, que tengamos fuerzas armadas, que fueron desmovilizadas en el año 1994 con el retorno del presidente Aristide. Pero el señor Moïse, Jovenel Moïse, hizo un intento que fue claramente obstruido por la comunidad internacional, especialmente por los Estados Unidos, no lo quiso y dijo que no iba a intervenir en el financiamiento de esa Fuerza Armada. Pero Jovenel Moïse hizo un intento. Parece, con todo respeto, por los integrantes de las Fuerzas Armadas, parece más, digamos así, una farsa que otra cosa. Bien. Es decir, están muy mal equipados, como le dije, aritméticamente son insignificantes, que pueden, no tienen, digamos así, equipamiento que podía hacerlo Fuerzas Armadas verdaderas, ¿no es cierto?, que podía darles capacidad de intervención con ventaja militar o numérica, no es posible. Así que puede ser como uno de ellos hace 2 años, justamente frente a un fenómeno de gang, de grupos armados, había llorado en público porque no le habían dado los medios suficientes para poder hacer lo que a ellos les corresponde como vocación, como Fuerzas Armadas. Pero nada más, pueden hacer alguna declaración, pero peso específico poco tendrá. Bien, también en su condición de médico, que aprovechamos, hemos tenido noticias de la reaparición de brotes de cólera en Haití. No cabe duda, y todo el mundo sabe que eso iba a ocurrir, por una razón, a ver, por muchas razones. La primera que siempre existió, el hacinamiento, la promiscuidad, la insalubridad en general, sobre todo en los barrios más, digamos, más desfavorecidos, pero añadiendo a todo eso, la falta de combustible, la mayoría de los centros para bombear agua, para tratar el agua, no funcionan. Entonces, la gente, sobre todo en los barrios menos favorecidos, están tomando agua muy, muy, muy insalubre. Y el cólera que introdujo las Naciones Unidas en 2010, más precisamente en octubre, creo el 19 de octubre de 2010, no se había ido. Nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que no tenía cólera. Ajá. No existía en Haití. Y eso lo tiene que subrayar en su informe. No existía en Haití. Nunca existió. Nosotros, nuestro gobierno, antes de esto que pasó en 2010, cada vez que había cólera, Haití imponía cuarentena para digamos, si alguien provenía de un país con posibilidad de cólera. Sí. No existía. Yo le refiero a un autor escocés que escribió algo muy racista contra nosotros el siglo pasado, pero justamente con respecto al cólera, diciendo cómo un país tan pequeño, tan pobre, había logrado quedar sin cólera el fin del siglo, digo el siglo pasado, quise decir fin del siglo XIX, no el siglo pasado, sí. Siglo XIX. Terminamos con esto. Quiero decir que desde que se introdujo en 2010, no se fue. Claramente, para que se vaya, primero vamos a tener que tener una campaña de tratamiento muy masivo, muy activo, como lo tuvimos durante los 3-4 años después de 2010. Pero también, al margen, vamos a tener que mejorar en forma cualitativa y muy cuantitativa también, la calidad de vida en Haití, el nivel de vida en Haití. Mucho más gente debe tener acceso a un nivel de vida, pero también mucho más gente debe tener acceso a una calidad de vida, de mucho más gente. No solamente tener la calidad, pero debemos tener mucha gente para eso. Y yo creo que nuevamente el cólera va a desaparecer, pero así, cuando lo trajeron en el 2010, así no va a desaparecer. Va a estar en un estado latente, pendiente, pero cada vez que haya algún rebrote de insalubridad, va a haber rebrote de cólera. Claro. Bien, por último, doctor Utoe, sabemos que espera la comunidad haitiana, las organizaciones populares haitianas de los demás países. Me imagino que este tema de que no se concrete una vez más la presencia de tropas ocupando es muy importante desplegar ese alerta a nivel internacional, ¿no? No, por supuesto que no lo deseamos, Lo hemos expresado, la comunidad haitiana, lo ha expresado en forma clara, nítida, pero lo que se espera, primero, es lo que ustedes están haciendo ahora, de darle visibilidad a la lucha del pueblo haitiano, de darle visibilidad a lo infame que es el comportamiento de ciertos agentes de la comunidad internacional y la infamia también de ciertos de nuestros dirigentes como los que tenemos ahora. Esa visibilidad la necesitamos. Segundo, lo que necesitamos también es una cooperación, que esa cooperación deberá ser evaluada claramente en cuanto a nuestras necesidades, digamos, con respecto a lo que llamamos la seguridad. Por ejemplo, los grupos armados que están, digamos, haciendo un cinturón, es verdaderamente un cordón circular que se está haciendo a toda la población, norte, sur, este, oeste, noreste, sur, suroeste, todas partes estamos rodeados. Entonces vamos a necesitar una cooperación experta, una cooperación que va a tener la evaluación de nuestros recursos, la evaluación también del peligro y la evaluación de lo que llamamos los grupos armados, para tener la cooperación con nuestras fuerzas de seguridad y poner un fin a eso una vez por todas. Muy bien, doctor Butó, le agradecemos estos minutos y seguimos atentos a desplegar la solidaridad necesaria, a tener informado a nuestra opinión pública, y les pedimos que se cuiden mucho y seguiremos con el compromiso de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, señor Salim. Es un placer y un abrazo para usted y también para todo el pueblo uruguayo, nuestros hermanos uruguayos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.